entre los que está Astiz. Y los mayores genocidas están en esa lista. Es un gran despropósito y es una ofensa al pueblo, total. Por eso yo le recomiendo que lo lea el libro. Lo tendrán que leer varios funcionarios del gobierno que desconocen o hacen como que desconocen lo que pasó en Argentina en los años de la dictadura cívico, militar, eclesiástica y económica. Sería bueno que lo leyeran para no ofender al pueblo que hace 40 años, 42, estamos luchando para que en Argentina no haya impunidad de crímenes horrendos que se cometieron. Crímenes horrendos que habría que volver a describirlos, tortura, desaparición de personas. La desaparición de personas es el crimen de crímenes. Es cuando una persona deja de ser un nombre, una persona, pasa a ser y no ser, bien al estilo que usaron los nazis. Los vuelos de la muerte, a la gente la torturaban, le aplicaban una inyección para atomizarla y la arrojaban al fondo del mar, al fondo del río. Esos horrores, la apropiación de bebés, de madres cautivas, embarazadas, que además de haberlas torturado con su bebé en el vientre, poniéndoles una cuchara de metal en la vagina y apoyando la picada en esa cuchara, bien al estilo nazi. Y después también la desaparición de madres que buscaban a sus hijos, a sus hijas. O sea, todo lo peor lo hizo esta dictadura. Todo lo peor que este pueblo no lo puede aceptar sino pidiendo justicia y la cárcel para los genocidas, no domiciliarias, lo que quiere también este gobierno. Se desvía del camino este gobierno, del camino de la ética, después de haber vivido el horror como vivimos. Se equivoca porque cuando se propone una persona para presidente, tiene que saber los compromisos y las responsabilidades que tiene por delante. No puede olvidarse del pueblo y de lo que hemos vivido. Entonces estamos para atrás. Cuando escuchamos en esta parte negar que había desaparecidos, me vino a la memoria enseguida el hecho de Santiago Maldonado. Hasta hoy está negando que fue una desaparición forzada seguida de muerte. Siguen diciendo que no, que se murió ahogado en un río, en una profundidad. Sí, que estuvo 80 días ahí. No es verdad. No hay cuerpo que pueda estar en el río metido y que salga con su ropita bien, con su documento de identidad en el bolsillo, con el cuerpo como si no hubiera pasado nada. Parecería que somos un país que seguimos todavía escuchando las voces de cuando estaba acá el terrorismo estado. La negación, la mentira, el ocultamiento. Por eso yo digo, este libro, yo te lo digo, porque rememora lo que fue el terrorismo estado. y todos los días hay que volver a repetir. Hay una juventud ávida por la verdad. Nosotras tenemos el compromiso de todos los días, cuando vamos a los colegios, hablar con los chicos. A veces vamos a hablar hasta con niñitos de primer inferior, de los grados inferiores, buscando, desde luego, no contamos esto de la tortura terrible, porque los niños no podrían asumir un relato así, porque no lo podrían creer tampoco. Y no podemos dañar tampoco la mente de las criaturas. Pero esto pasó en la Argentina. Por eso, cuando se quiere disfrazar la verdad, nos preocupa. Porque además que nos preocupa, seguimos con un proceso que no es el que merecemos. Porque cuando se niega la muerte de Santiago y se niega de que un mapuche, amigo de él, Rafael Nahuel, fue fusilado por la espalda. Ahora, año 2018, ¿quién se iba a imaginar? Año 2018, y pasan esas cosas en la Argentina. Entonces creo que sí que hay que volver a leer este libro, también a repartírselo a los funcionarios, y que no se olviden que esto fue un camino también que lo iniciamos nosotros en los años 70 con el terrorismo Estado, y que es copia de lo que hicieron los nazis. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener. Y como decía Nelson, de que la madre esta dice no más silencio, efectivamente, no más silencio. No tenemos por qué ocultar lo que vivimos, porque además las madres, los organismos de derechos humanos, que estamos maltratados ahora por este presidente, que no le interesaron los derechos humanos antes y ahora tampoco le interesan, ¿no? Estamos maltratados, ofendidos, ¿no? Nosotros nunca quisimos venganza. Siempre tuvimos el cuidado de pedir toda la verdad, toda la justicia, poder reivindicar a nuestros hijos e hijas todos los días. Su lucha era una lucha por un país con justicia social, con dignidad, con respeto de los derechos humanos. Y estamos fallando bastante. Por ejemplo, hoy en esta biblioteca que yo amo, faltan 200 trabajadores que quedaron despedidos cuando empezó este nuevo gobierno. Viven con situaciones que nos preocupan. El molinete, el control, entrada, salida. Hoy tendrían que estar acá los trabajadores, que son amigos míos, que los respeto, que he venido mil veces a apoyarlos cuando han tenido las injusticias en otras épocas, en otros gobiernos. Y hoy faltan. Entonces me preocupa la situación también de esta biblioteca. Digo la verdad. Me preocupa de que esté restringido en algunas áreas, por ejemplo, de los archivos, que no tengan un presupuesto para seguir armando este archivo que es modelo, que la gente que lo compone recorrió todo el país buscando testimonios. Entonces requerimos, y yo lo hago desde acá en nombre de las madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, que se dé un presupuesto, que se respete ese trabajo, que le da jerarquía a la biblioteca. Como en este país, los trabajadores que son despedidos, especialmente los que son de archivos del sitio de la memoria, le han dado jerarquía a este país. De un trabajo contra la impunidad que se hace con mucho respeto. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, el área de archivos, que hasta ahora sirvió para aportar testimonios a los juicios, lo cerraron, echaron 70 empleados, 70 trabajadores. En otros entes del Estado también, el Hospital Posadas, los mejores especialistas de toda América Latina, en algunas especialidades que no les puedo decir el nombre, pero tienen que ver con la, con los bebés y con los niños, fueron echados también. Ahora, a través de la lucha, le incorporaron a una médica que es única para una especialidad. En el INTI, ¿ustedes saben del INTI? ¿Hasta de qué se ocupa el INTI? De que el material de, la, de una mamadera que toma una criatura no le envenene. Y uno dice, ¿qué hace el INTI? ¿De qué se ocupa el INTI? ¿No? Y controla para que los instrumentos de la vida cotidiana, los artículos que se usan, no los envenenen. Ahora justo que también que se han comprado unos vagones que vinieron cancerígenos, dicen, si hubieran pasado por el control del INTI, no estarían envenenando así a los trabajadores especialmente, porque el público entramos y salimos de un vagón, pero los trabajadores están 6-7 horas adentro de un vagón. Bueno, todo eso que está pasando nos tiene muy preocupadas a las madres. Quisiéramos que todas las cosas fueran como nos merecemos, porque nosotros nos merecemos una vida digna y que nos respeten todos los derechos del pueblo y de los derechos humanos. Las comunidades indígenas ni se animan a salir de testigos del horror que vivieron con la represión de la gendarmería dirigida por la señora Bullrich. No se animan porque entran a una comisaría y los torturan a todos. En estos días, en Tucumán, una represión brutal. Todos esos son resabios que quedaron de la época también de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Todo tiene que ver. Por eso este libro, vuelvo a alabarlo yo el libro, porque creo que la historia nuestra no la podemos negar. No puede el gobierno negar si hubo 30.000 desaparecidos y desfigurar una cifra, una historia. Acá no hubo la teoría de los dos demonios, para nada. Acá hubo un ejército de ocupación que entró y que violó todos los derechos humanos, absolutamente. No nos olvidemos de eso. Por eso decimos, nunca más una dictadura cívico-militar. Y digo eclesiástica porque una parte de la cúpula de la Iglesia Católica fue partícipe, no cómplice, de mirar para otro lado. Entraba en los campos de concentración, veía a la gente torturada y los palmeaba, decía, sigan hablando si no hay más tortura. Y después era el puente para entregar a los bebés apropiados de sus madres embarazadas y cautivas a familias de militares, de policías, de empresarios. Hacían de puente. Esas monjitas católicas no son mis monjitas. La cúpula de la iglesia no es la mía, con excepciones que ya casi no están. De Nevares, de Saine, los obispos nuestros, los que están, estuvieron todos metidos en el barullo. Yo le voy a contar algo de la iglesia ahora, ¿no? Yo sigo haciendo habeas corpus por Gustavo, cada tanto, ¿no? Involucro a la iglesia, que abra los archivos, que le digan que buscaron a Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Cuando fuimos a la audiencia con un juez, el señor monseñor obispo dijo, yo le traje una hojita de archivo nuestro, ¿no? Sacó la hojita y me dio la hojita, que era una copia de la carta que yo entregué en el episcopado pidiendo que buscaran a Gustavo en el año 77. Me dieron eso y me dijeron que era el archivo. A mí me dio vergüenza. Porque yo soy católica. Tengo mis diferencias con la iglesia. Tengo mis diferencias. Pero soy católica, ante todo. Creo en Dios. y a lo mejor eso me dio fuerzas para seguir la lucha también, ¿no? Pero que se burle de uno así, me preocupa. Por eso cuando Francisco anuncia que se abren los archivos, que ya están, no es verdad. La Iglesia no abrió ningún archivo. Ahora encontraron un libro que estaba en la ESMA, que dice que están asentados bautismos que se llevaron a cabo ahí en la propia ESMA, en medio del horror. Bueno, seguramente muchos de los bautizados eran hijos de militares y otros eran hijos de las cautivas que nacieron ahí. Pero 40 años pasaron y todavía igual no los conocemos, está anunciado nomás. Todo eso pasó ya en Argentina. Y yo creo que mucha de la gente que está acá sacaron los muy jóvenes, pero hasta los muy jóvenes ya saben la historia. Los muy jóvenes quieren seguir investigando qué pasó en Argentina. Porque para nunca más tenemos que saber qué vivimos. Nunca más una dictadura, tenemos que saber qué pasó. Y si este gobierno se hace diferente, mira para otro lado, o mejor dicho, estamos en una situación muy difícil. Yo digo en el tema de los trabajadores y en el tema de las comunidades indígenas, de los más pobres. Entonces estamos en una situación medio delicada. Y qué bueno decirlo, porque yo vine acá y digo, pero yo tengo amigos que fueron despedidos de acá y que hoy deben decir, pero Nora, ¿por qué está en esa? Así nomás, lo digo con total honestidad. Porque estoy conversando con todos ustedes, porque acá está el director, que tiene que también, como no estuvo fuera del país muchos años, seguramente no sabe lo que pasó acá, el horror que vivimos. Entonces, creo que es bueno conversar. Si yo me hubiera quedado en mi casa, yo hoy no podría haberle dicho a ustedes esta parte de la historia, que seguramente la conocen. Porque yo veo personas que tienen una edad para conocer la historia. Entonces, por eso estoy acá, por eso digo que me duele lo que pasa en esta Argentina, me duelen los despidos de todos los días. Todos los trabajadores son imprescindibles acá en Argentina. Acá los trabajadores dejan su alma en el compromiso diario de su trabajo. Perder el trabajo es llevar a la gente a la vida indigna, porque no tener trabajo, más de uno acá lo sabrá si alguna vez perdió el trabajo, es una pérdida que hace la pérdida también de la dignidad de la persona. Por eso yo pido que sean reincorporados acá en Posadas, en el INDI, Ministerio de Defensa, en Bailes, la televisión pública. ¡Qué pérdida tenemos! 200.000 personas en la calle en 2 años. ¡Qué retroceso tenemos! Los trabajadores amenazados. Hoy se comentó, no sé en qué fábrica, en qué lugar, le dijeron el gerente, bueno, si ustedes hacen paro, si ustedes molestan, cerramos y se quedan todos sin trabajo y se perderá. ¡Qué respuesta infame, inhumana! No, no se puede permitir que vayamos a barranca abajo en la Argentina. Todo lo que hizo el anterior gobierno es que destruirlo. Todo. Por ejemplo, el Museo de Lenguas y del libro, ¿por qué lo van a hacer desaparecer? Yo tengo un nieto que estudia lengua y literatura y está encantado, es un avance en su vida, y resulta que acá lo vamos a cerrar, porque pues, lo hizo el otro gobierno o el otro, no sé cuál. Yo les digo, pues, ustedes me conocen, yo del gobierno anterior fui crítica, ahora soy opositora. Pero fui crítica. Los que me conocen me escucharon. Lo que estaba mal, yo lo decía. Entonces ahora también tengo que decirlo, porque lo hizo otro gobierno, destruyéndolo todo. Hagamos desaparecer todo lo que se hizo. Y no es así. Se hicieron cosas buenas. Yo les puedo mostrar, por ejemplo, que una herencia que tenemos son los juicios. Es el único país de Latinoamérica que tiene los juicios a los genocidas. ¿Y sabe además qué tenemos para estos juicios? Tenemos unos testigos de lujo, que después de haber vivido la tortura, el horror y los campos de concentración, van a dar el testimonio delante de los propios genocidas, sin olvidarse de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de ese lugar tenebroso. Tenemos abogadas y abogados que trasladan al papel ese testimonio con ética, con solidaridad, para llevar a los jueces y juezas, que tenemos algunos también, que no son los del 2x1. Tenemos abogados y abogadas así de solidarios, y tenemos fiscalas y fiscales que quieren hacer justicia. Entonces tenemos una riqueza. Ahora estos días, lo digo porque me dejó impresionada. Leo primero hoy un artículo de La Nación que no lo pude leer, pero me dijeron espantoso. Bueno, no se puede esperar otra cosa. Pero además, leo el otro día así rápidamente que van a empezar, para acelerar los juicios, juicios transitorios. ¿Saben qué quiere decir eso? Que quieren imponer la justicia transicional. ¿Ustedes saben qué es la justicia transicional? Seguro que muchos no lo saben. Fracasó en África, fracasó en Colombia, en muchos países que la imponen, pero fracasan. El torturador se sienta delante del torturado y le dice, bueno, a mí me dieron órdenes, ¿qué querés? Yo cumplí órdenes. Después, bueno, queda ahí. Lo que no se sabe es que si se vuelven a dar órdenes, lo vuelve a hacer. Se va el torturador libre para su casa, impune la persona torturada, los familiares de los desaparecidos, de los muertos, de los asesinados, se quedan con las manos vacías de justicia. Esto están hablándolo ahora. Aviso yo para que estemos todos atentos. Acá justicia transicional, no. Vamos a tener que salir a la calle. Acá justicia transicional, no. Acá no queremos venganza, pero queremos todos los genocidas en la cárcel. Y no domiciliarios, como si vivieran en el paraíso, como había pasado con Echecolás. Y con otros que están, que tenemos que también mandarlos a la cárcel. Y por eso seguimos, por eso los organismos seguimos. Por eso las madres, ¿por qué dice esa madre? Siguen yendo a la Plaza de Mayo. Seguimos porque, como no queremos que en la Argentina se repita el horror, queremos advertir al menos que vamos a seguir saliendo a la calle todo lo necesario y que estamos acompañados, pero todavía necesitamos más todavía para que no avance la injusticia, para que no tengamos que caminar por las calles de nuestro país topándonos con un astiz, con un turco Julián, con una costa, y que estemos teniendo que verlos y no poder hacer nada. No lleguemos a eso. Yo les pido que, además, que lean el libro, que mediten, que nos podamos reunir cualquier día, que nos hablemos y que podamos analizar esta historia terrible, siniestra, de este genocida al que lo quieren poner libre, porque parece que las cárceles molestan los genocidas. Y que les digo que no es verdad que los penitenciarios piden la liberación de estos genocidas. La orden viene de más arriba. Entonces también eso, la mentira. No, los penitenciarios piden que se desocupen un poco las cárceles. No, no. Las cárceles tienen que ser para los genocidas. Es su lugar, su casa que tienen que habitar, la cárcel. No queremos que los torturen de ninguna manera. Queremos que pasen hasta el fin esos días en la cárcel como corresponde. No queremos venganza, no es venganza esto. Es que queremos una Argentina con una democracia sana. Una democracia donde nos podamos mirar a los ojos entre nosotros. Que nos veamos en la calle, que nos veamos como cuando vamos a una marcha del 24, del no al 2x1, y que nos miremos, que nos demos un abrazo, que sintamos que nuestros hijos están presentes también en las luchas que hacemos en las calles. ¿Qué falta que hacen los que no están? ¿Qué falta que hacen los 30.000? Los seguimos extrañando, los hombres. Y solo con el recuerdo de la lucha de ellos y ellas, tenemos la fuerza todos los días, con ustedes, tenemos la fuerza para seguir todos los días. Si no, sería imposible. No podríamos haber estado 40 años. Se nos van muriendo las madres. Hace pocos días se murió la presidenta, Marta Vázquez, Carmen Lapacó, algunos de los que están acá, a lo mejor las conocerían. Sin saber nada de sus hijos y de sus hijas. Entonces, queremos que se abran los archivos. Ya queremos que se abran los archivos. No es una pretensión enceguecida, equivocada. Porque además, yo, ¿sabe qué creo? Me hago cargo, de que no se abren los archivos, porque adentro de esos archivos hay nombres de muchos políticos que están impunes, presentándose para cargos, después para gobernar, así como los que tenemos, ¿no? Perdónenme, ¿no?, que yo soy un poquito dura, quizá. No sé. Pero lo digo desde el corazón, ¿no? Y salgo a la calle para reivindicar la historia de los 30.000. Salgo orgullosa todos los días. Así que bueno, yo les agradezco. Después, cuando termine el booking, voy a pegar mi saludo de la plaza, de los 30.000 detenidos desaparecidos, para compartir con ustedes. Y gracias por haberme invitado. Gracias, estoy acá, en esta biblioteca querida. Espero que, además de no echar más gente, poder reincorporar a mucha gente que quedó sin trabajo. Entonces, para poder vivir felices todos. Porque si nosotros vamos por la calle y vemos a la gente que tiene hambre, que está durmiendo en la calle, no lo queremos para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no lo tenemos que querer para el amigo, para el compañero, para el otro ciudadano que labura, trabaja, pone todo su empeño y no es reconocido. Así que bueno, espero que a la salida nos demos un abrazo y nos miremos a los ojos. ¿Qué le parece la idea? Estas dos extremos, ¿no? Nora, que vivió esta historia ella misma, y tiene la fuerza para venir a relatarla hoy, tantos años después, y a Jason, una generación nueva que supo plasmar en su película la historia de Gerald, pero la historia de Gerald en verdad es Gerald fue el vocero de las madres, ¿no? Sin saberlo, eso fue lo que fuimos. Voy a hacer un pequeño intro para... Seguramente, si están acá, porque ya saben, yo durante esa época, yo tenía 23 años y empecé a trabajar en un pequeño diario que se llama Buenos Aires Herald. Yo caí ahí llevando poemas. Yo nací en Estados Unidos, hice la secundaria en Irlanda, yo en Irlanda era poeta, y cuando llegué acá dije, voy a ir al Herald a ver si publican mis poemas, y se rieron y dijeron, no publicamos poemas, pero puedes trabajar como periodista. Al poco tiempo de empezar, que fue en abril de 77, que fue justo cuando se formaron las madres, empezaron a caer unas madres, que no eran las madres de Plaza de Mayo, eran simplemente unas madres. Y como yo hablaba mejor español que los ingleses y americanos que trabajaban en el Herald, me decían, ¿por qué no vas vos a hablar con ellas? Están, son mujeres muy alteradas, no entendemos qué nos están diciendo. Y a mí me tocó, siendo tan joven, 23 años, recibir a las madres. Entre la primera vez que recibí a una, publicamos una pequeña nota. A los pocos días volvió con una compañera diciendo, a ella le pasó lo mismo que a mí. Y al poco tiempo eran 20 madres todos los días en la redacción del Herald, trayéndonos sus historias. Y yo me acuerdo que le dije, señoras, y para mí eran señoras muy ancianas, pero tendrían entre 40 y 50 años, yo creo que vos tenés 40 y pico. ¿Por qué vienen al Herald? Somos un pequeño diario en inglés que no lo lee nadie, excepto publicamos los partidos de cricket, el partido de hooligan, ¿no? Y me dijeron, pero hijo, hemos ido a los otros diarios, hemos ido a La Nación, a Clarín, La Opinión, y no nos reciben, no nos dejan de pasar por la puerta. La infiltración de Ortiz entre las madres de Plaza de Mayo terminó con el secuestro de 12 personas. De estas 12 personas yo conocí a casi todas porque venían a verme al Herald. Me acuerdo en particular de alguna de las madres, en particular de René Applebaum, pero no fue una de las secuestradas por Ortiz. René fue muy amiga mía, pero Esther Cariaga, que era la madre de Ana María Cariaga, que vino al Herald. Publicamos la noticia del secuestro de su hija. Su hija fue liberada. Y Esther Cariaga estaba entre algunas de las madres que volvían ellas solas al Herald. Ella volvía a contar lo que le estaba pasando. O sea, yo dije, pero tu hija ha sido liberada, ¿por qué no sigas en esto? Y ella dijo, no, yo tengo que seguir hasta que liberen a todos nuestros hijos. Bueno, entre las 12 personas que fueron secuestradas estuvo Esther Cariaga. De estas 12 personas, 8 eran mujeres. Y yo ahora... Después voy a hablar de eso, pero me acuerdo en particular de Esther Cariaga, me acuerdo de Raquel Bulich, entre este grupo, las que terminaron secuestradas fueron 3 madres, 2 monjas francesas que acompañaban a las madres, 3 muchachas jóvenes entre 23 y 27 años, y un padre, y después otros 3 hombres. Yo, en verdad, de este grupo, obviamente, formé más relación con los jóvenes que con las madres. Porque yo tenía 23, ellos tenían entre 23 y 27. Me acuerdo en particular entre esta gente joven, a Raquel Bulit, cuya hija, Yamila Orán, está aquí sentada frente mío. Me acuerdo en particular de Horacio Elbert, que era un muchacho joven, no sé, tenía 27 años, Horacio. Que no tenía un familiar directo del desaparecido, pero estaba acompañando a las madres. Y Horacio, el grupo este de Horacio y Raquel y otros, decían, ¿por qué no venís a una iglesia? Nosotros nos juntamos con las madres y las estamos ayudando. Yo nunca quise ir. Esta era la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, la iglesia irlandesa, la comunidad irlandesa. Yo no quise ir porque yo sentía que esta gente estaba en evidentísimo peligro. Llegaban temblando al Herald, yo temblaba cuando lo recibía. La verdad que yo vivía con un Ford Falcon verde estacionado frente a mi puerta todas las noches cuando volvía a trabajar en el Herald, con un Ford Falcon verde cuando podía salir. Y como yo nunca quise ir, después cuando ocurrieron los secuestros, y 20 años después cuando hice este libro, dije, bueno, yo tengo 2 deudas que saldar aquí. una deuda es una deuda periodística, porque si yo hubiese ido, lo hubiese visto a Alfredo Astiz infiltrado entre estas personas y podría relatarlo. Y la otra deuda que tengo es con estas personas que venían a verme a Jera, que me invitaban a acompañarlas y que no fui. Y por eso escribí ese libro. Este libro que, bueno, ahora, como saben, se ha reeditado y yo lo he ampliado muchísimo. En aquella época, cuando lo escribí, y estaban en fuerza, en vigor, las leyes de amnistía, obediencia de vida y punto final, y los indultos, y yo tuve acceso más fácil a los represores. Y después, con mi trabajo sobre el tema nazismo, entrevisté también a los nazis que escaparon de la Argentina. Entonces yo ahora, más probablemente, sí quiero hablar de los pensamientos que esto me provoca hoy. Voy a leer un poco, si me perdonan, no acostumbro a leer, pero eso voy a leer un poco. Y estas son mis conclusiones. Pienso que la mentira es la forma más natural de la comunicación humana. Y alguien como yo, para hacer el trabajo que hice, tengo que estar constantemente reprocesando la información que recibo en una investigación como esta para llegar a la verdad. Y este libro justamente es mi intento de atravesar aquellas murallas que los poderosos construyen, yo creo que para su infinito deleite. Una de las coincidencias más sorpresivas que he notado entre nuestros represores autóctonos y los ancianos nazis emigrados, escapados a la Argentina que yo entrevisté, es una de esas coincidencias es esta. La de regodearse en no compartir la información que poseen acerca de los crímenes que han cometido. Es tan tenaz su oposición a sincerarse que intuyo que deriva en un secreto goce en rehusar aportar información esencial para los parientes de sus víctimas. Esto les permite sentirse poderosos a lastimosos personajes que no tienen otro logro en la vida que este ejercicio de su crueldad. He llegado a pensar inclusive que han cometido semejantes crímenes justamente con el propósito de tener algo y con lo cual sentirse superiores después. Esta disociación respecto de su propio accionar, esta falta de conciencia respecto de la criminalidad de sus actos, es una particularidad que he visto repetida tanto en represores de la dictadura argentina, así como en exoficiales nazis, que entrevisté para mis dos libros posteriores sobre el nazismo y la Argentina. Hay una línea invisible que emparenta las personalidades de ex agentes de distintos regímenes totalitarios. Es su falta de arrepentimiento, su actitud de vivir en un eterno presente, su imposibilidad de sentir el dolor causado al otro. Es probablemente esta falta de empatía y la incapacidad de medir las consecuencias de sus actos, lo que de hecho les permitió torturar y matar a sus semejantes en primer lugar. Esto me quedó ejemplificado muy fuertemente cuando mi libro fue usado como evidencia en la mega causa ESMA, y yo mismo presté testimonio, pero el día que se leyeron las sentencias, obviamente fui porque quería verle la cara a los represores cuando los sentenciaban. Y cuando se leyó la sentencia de Alfredo Astiz, que se lo condenaba a perpetua, él se rió, sacó una escarapela y se la puso en la solapa del saco. Y yo dije, wow, este hombre no solo tuvo incapacidad de comprender los crímenes que estaba cometiendo en el momento que los cometía, sino que tiene incapacidad para comprender lo que le está pasando a él mismo en el momento que le está pasando. Está siendo condenado a perpetua. Y él se ríe y se pone de escarapela. Entonces, la muralla está construida de mentiras, pero siempre hay una grieta por donde se filtra la luz. Y acá estoy parafraseando a Leonard Cohen, un cantautor canadiense, que él dice que esa luz que se filtra nos rescata de la derrota invencible a la cual nacemos. Yo he usado esta canción para pensar sobre estos temas y creo que entiendo lo que dijo Cohen, porque noto que aún en la Argentina hoy en día, que tenemos tantas décadas de democracia en nuestro haber, y aún a pesar de los prolongados periodos de paz en los tiempos de interguerra en Europa, que lo que estamos viviendo no es el triunfo del bien. Lo que estamos viviendo es el descanso del mal. Porque no fue una resistencia civil organizada la que terminó con la dictadura en Argentina. Aunque existen ejemplos notables como las madres, sin las cuales los crímenes de los militares hubieran sido mucho más cuantiosos, nuestra dictadura implosionó bajo su propio peso, desgastada por sus propias locuras y por problemas económicos. Y no fue una resistencia democrática alemana organizada la que desterró a Hitler del poder. Hitler gozó de la adoración de la mayoría del pueblo alemán hasta su último suspiro de vida en el búnker y siguió siendo idolatrado por muchas décadas después por alguna gente. Hitler fue derrotado por su propia omnipotencia de creerse capaz de derrotar a Rusia y por sus propios fantasmas internos. Y esto lleva a otro pensamiento que he estado teniendo últimamente con el tema del nazismo. Yo di una charla en Nueva York en el mes de septiembre, en el Jewish Heritage Museum, en el Museo de la Herencia Cultural Judía en Nueva York. Y ahí estuve pensando que el problema no son los malos. El problema no son los malos. El problema es los buenos. Porque los malos son fácilmente detectables, uno más o menos sabe lo que van a hacer y no tiene mayor problema en decírtelo y encarar abiertamente lo que están haciendo. El problema son la muralla de buenos que los protege y los justifica. Ese es verdaderamente el problema. Y creo que por eso yo hablo de que no estamos viviendo el triunfo del bien, sino el descanso del mal, porque yo no creo mucho en el nunca más. Yo creo que siempre va a haber más. La capa de civilización que nos cubre es muy delicada, es muy, muy fina y puede desaparecer de un día para el otro sin aviso. Y de hecho, por eso hablé de esto en Nueva York, porque como otros estoy sumamente preocupado de que esto pueda ocurrir en sociedades donde uno pensaría que no, pero donde ahora sí, como puede ser Estados Unidos o la misma Europa, ¿no? Donde estamos viendo avances de ideas que creíamos perimidas. Yo siempre, como George Orwell, que hablaba de que el futuro de la humanidad era sombrío por el tema del fascismo, yo dije, sí, seguramente en algún momento volveremos a una edad media o una edad fascista. Lo que no creí es que llegaría a verlo en mi propia vida, no veía más en el futuro. Otra cosa que trabajé en la relectura o la reescritura de este libro es que con el paso de las décadas, con el avance del feminismo, con el niño menos en Argentina, yo dije, wow, el Rudolf Tiss estuvo infiltrado durante varios meses, 6, 7, 8 meses, entre un grupo de básicamente mujeres, de madres que lo cuidaban, que lo amaban como un hijo, de este grupo de jóvenes que también estaban hasta inclusive más cerca de él, ¿no? Estoy pensando de Raquel Dulit y Patricia Oviedo y Ángela Watt, que Astiz se formó parte de ese grupo. Yo veo esta infiltración de Astiz que termina en la muerte de 8 mujeres como un caso de femicidio muy complejo. Astiz se infiltra, se hace amar, y yo pienso, aún en el caso de que está fingiendo una amistad con ellos, un cariño por ellos, es imposible, o para no ser como él, sí puede ser imposible, de que no haya desarrollado alguna empatía con ellas. Sin embargo, las entrega a la muerte, son torturadas en la ESMA, son subidas a un avión y son arrojadas al Océano Atlántico. 8 mujeres que él conoció muy de cerca. Entonces yo pienso que la existencia en el feminismo, que en aquella época no se había, pero se habla constantemente de la amenaza que significa para un hombre o para algunos hombres, una mujer independiente que trabaja, que se gana la vida por sus propios medios, Y yo pienso, para estos militares, estas madres, como Nora, que caminaban en la Plaza de Mayo desarmadas, enfrentándose a los militares, que recibían la atención de la prensa internacional, eran entrevistadas por la prensa internacional, para ellos debe haber sido directamente ofensivo. Entonces yo creo que su mera existencia, más allá de alguna idea política o ideológica, era necesario para ellos desactivarla, porque su mera existencia era ofensiva a las mentes medievales de nuestros militares. Y esto lleva a lo que he dicho en una entrevista que sacó Jason acá, porque este especie de desprecio que se está mostrando desde algunos lugares oficiales a las madres. Y yo creo que hay una especie de envidia, ¿no? Porque la verdad es que el símbolo internacional de la Argentina son las madres y las abuelas. Si hay algún candidato a ganarse el Nobel en Argentina, es alguna de las madres o las abuelas. Y esto para los políticos debe horadarles profundo en el corazón, ¿no? Una envidia casi política. Y me trae también a un tema que está hablando Nora, que es el tema del negacionismo, que no solo está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Polonia, en varios lugares del mundo, ¿no? En Polonia se acaba de pasar una ley que prohíbe hablar de Polonia como jugando algún rol o cualquier rol en el Holocausto, que es una locura total. Bueno, en meses recientes se ha instalado en la Argentina un clima de época con diferentes actitudes que buscan relativizar los crímenes de la dictadura. En Argentina lo que hay es relativismo, que es la cara políticamente correcta del negacionismo. A diferencia del negacionismo, en que sería imposible negar los crímenes de la dictadura o negar totalmente el Holocausto, el relativismo lo que busca no es negar el crimen, sino licuar el crimen. Hoy en día se pretende instalar una verdad líquida respecto de la dictadura. Se relativiza con frases tales como los guerrilleros también mataron gente o los desaparecidos no son tantos. En el caso del Holocausto está muy estudiado el tema del negacionismo. En la Argentina desafortunadamente no, inclusive hay poco trabajo académico serio sobre la dictadura misma. Entonces cuando sale un funcionario a cuestionar el número de desaparecidos, no hay una biblioteca académica que uno puede poner frente a esa persona para contrarrestar sus dichos. Sería impensable que salga alguien del gobierno alemán a cuestionar que porque no hay 6 millones de nombres de judíos muertos en el Holocausto, que por eso no hay 6 millones de muertos en el Holocausto. Y sí, no sé si ustedes saben, pero el listado completo de 6 millones no existe. En Yad Vashem, que es la institución israelí que se ha dedicado a juntar nombres, como mucho habrá 3 millones, 3 millones y medio de nombres. Y muchos de esos nombres, como el caso de la CONADEP, están repetidos, o alguno aparece que figura como desaparecido, pero en verdad sobrevivió al Holocausto. Y entonces, esta idea de que limitar el número de desaparecidos a solamente a la lista de la CONADEP es falacia por todos los costados. Porque nos obliga a necesariamente hacer un cálculo estimativo, igual que en el caso del Holocausto. Entonces, cualquier número, mientras no sea utilizado políticamente, es válido. Pero lo que pasa en la Argentina raya el negacionismo porque se cuestionan estos números con odio y para tratar de desvalorizar el trabajo de las madres y las abuelas, que es prácticamente lo más importante que ha sucedido en Argentina en los últimos tiempos. Hay una gran envidia de los políticos porque ven que las madres y las abuelas son el símbolo más importante del país. Entonces se trata de vender la idea de la reconciliación, que también es uno de los disfraces del relativismo o del negacionismo. Porque la reconciliación, de última, es un acto privado entre individuos. No hay manera posible de que un funcionario o un gobierno imponga una reconciliación forzada a la sociedad. La idea de que yo, como presidente o diputado, puedo dictaminar que están todos hoy reconciliados, obvio que no funciona. Es un infantilismo llamativo. Y sacar a la idea de que se puede aplicar la clase de reconciliación que se ha aplicado en Sudáfrica, por ejemplo, también es infantil y peca de ignorancia absoluta, porque obviamente en un país como Sudáfrica, donde el apartheid estuvo en vigor durante tanto, tanto tiempo, llevar a juicio a todos los responsables del apartheid significaría meter preso a la mitad del país. Entonces juicios en ese caso por ahí no es posible, hay que encontrar otra vía. Pero en Argentina eso no ocurrió, y lo que hicieron los militares es tan aberrante que no hay posibilidad de reconciliación. Ellos no han demostrado el menor intento de reconciliarse con nadie, porque si yo me han raptado a mi hija o a mi hijo, se la han llevado a un campo de concentración, la tienen embarazada en situaciones infrahumanas, la hacen parir a su hijo o a su hija como si fuera un animal, después la asesinan y después se llevan al hijo, lo tienen, lo entregan a otra familia. ¿Qué reconciliación puede haber ahí si además no me dicen dónde, quién mató a mi hija, dónde la enterraron, lo que hicieron con su cuerpo y dónde está mi nieto desaparecido? Entonces, para que haya reconciliación, tiene que haber un acto conciliatorio. Y no ha habido ninguno. Difícilmente lo haya por la personalidad de las personas involucradas en estos crímenes. Entonces, lo que se intenta, hablando de la reconciliación o cuestionando el número de desaparecidos, es licuar la responsabilidad, licuar la realidad, crear una realidad líquida que sirva el relativismo lo que busca es, no es negar, pero es plantar la duda. Yo te hago dudar cuántos son los desaparecidos. Si yo hablo de que podemos largar a Steve porque tiene un cáncer, también me muestra la idea, bueno, entonces no es tan grave lo que hizo. Entonces la idea es plantar la duda siempre. La única bala imposible de esquivar es estar frente a un poderoso que niega los hechos que están claramente ocurriendo frente a nuestros propios ojos. Los políticos y los funcionarios públicos operan a través de similares golpes de efecto. No nos ofrecen hechos, nos ofrecen spin, lo llaman en inglés spin, que es efectivismo. Ese efectivismo no es falsedad, sino que es indiferencia a la verdad. Entonces yo te digo, cuestiono un número desaparecido, no es que te quiero vender un número, otro número menor, sino que es hacer que sea indiferente si esta es la verdad pueden ser 9.000, pueden ser 30.000. Lo que buscan estos funcionarios es atraparnos en la mentira, no para engañarnos, que es difícil, pero sí para confundirnos. Y es fácil confundirnos cuando no logramos identificar lo que se nos está haciendo. Por eso yo, en mis entrevistas con estos hombres, siempre fui guiado en no entrar en discusiones ideológicas con ellos. Cada vez que he entrevistado a un nazi o he entrevistado a un represor, cuando se dejaban de entrevistar en la década del 90, ellos siempre me querían llevar al terreno ideológico, hablar de los judíos o hablar de qué había hecho la guerrilla. Y eso yo siempre lo esquivé, porque las únicas preguntas que a mí me interesaban eran ¿qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque es la única manera de llegar a la verdad, ¿no? Y creo que aquí voy a estar terminando un poquito. Cuando yo llegué a la Argentina tenía 21 años, había estado un par de veces acá de joven, pero me acuerdo que estaba caminando por la 9 de julio y había un gran anillo alrededor del obelisco que habían puesto que decía el silencio es salud. Esto suena increíble, pero es así, como un anillo como dos pisos de alto que giraba alrededor de ese símbolo fálico, habían puesto ahí una cosa de locura total, decía el silencio es salud. Y yo dije, wow, este es un mensaje que los argentinos comprenden bien. Yo criado fue que yo no lograba penetrar en casa. Y después, investigando este libro, supe que en la ESMA, en el sótano, en el pasillo donde estaban las salas donde torturaban a la gente, los marinos habían escrito, habían hecho unos banderines o unos las cartas que decían, una decía Avenida de la Felicidad, que le decían la Avenida de la Felicidad con ironía a ese pasillo donde se encontraba la gente, y otro decía El Silencio es Salud. Y otra cosa que y voy a cerrar con esto es la idea del enemigo imaginario. Cuando yo fui testigo en la causa ESMA, los abogados de la defensa insistían con que querían que yo contestara si yo sabía que la guerrilla en Argentina había sido financiada por Cuba y la Unión Soviética. Y los jueces decían no al lugar, que yo no correspondía que yo contestara esa pregunta. Pero me decían tanto que yo le pedí permiso a los jueces. Porque obviamente su idea era, querían hacerme, llevar el debate al terreno de que si había habido una guerra civil o peligro de disolución nacional por la guerrilla en Argentina. Y yo dije, miren, en la ESMA no sabemos exactamente cuánta gente murió, pero un estimativo bajo es 3.000, un estimativo más realista es probablemente 5.000 civiles asesinados en la ESMA. Yo conozco muy bien el caso de la ESMA. Oficiales de la ESMA muertos, hay uno solo, que es el teniente mayor, que murió en un enfrentamiento en la esquina de Santa Fe y Oro en el año 76. Y no se sabe si no murió por el fuego propio de los marinos, es un error. Entonces yo dije, miles contra uno no es una guerra. Nunca hubo peligro de disolución nacional en Argentina, que era lo que nos vendía. El documental de Jason que rescató propaganda que pasaba por la televisión electoral había como un mapa de que se desintegraba la Argentina, el peligro de la desintegración nacional. La guerrilla en la Argentina nunca ocupó ni una esquina, una manzana de pueblos de provincia por más de unas horas. Nunca hubo peligro de disolución nacional en Argentina. Entonces la dictadura justificaba el baño de sangre al que sometía al país proclamando la existencia de una amenaza de disolución nacional a manos de la guerrilla armada. El hecho de que la guerrilla en ningún momento lograse ocupar espacio territorial alguno no desvela a los que aún hoy día suscriben a esta paranoica idea. Resulta claro, por lo tanto, que la amenaza guerrillera que proclamaba la dictadura era no solo exagerada, sino que distaba largamente de ser existencial. Si el objetivo realmente hubiera sido fusilar a los pocos guerrilleros responsables de acciones mortales, no se comprende el exterminio planificado de miles de personas jamás participaron en hecho violento alguno. Como dejaron en claro los mismos militares después, al lamentarse que habían perdido la batalla cultural, su guerra no era territorial, sino que era por el control de las mentes de los jóvenes argentinos. Para los militares, la idea de la modernidad, del amor libre, del hipismo, del mayo del 68 en París, de lo que estaba pasando en Latinoamérica, era para ellos el anticristo, y lo decían, que venían a salvar la de la civilización occidental y cristiana, repetían continuamente lo de occidental y cristiana. Semejante guerra, por definición, incluía la aniquilación física de aquellas mentes consideradas por ellos irrecuperables, aunque no hubieran cometido crimen alguno. Es comprensible la conmoción que sigue provocando en Argentina el debate público de los crímenes de la dictadura. El relativismo, que es la cara políticamente correcta del negacionismo, genera cada día más adeptos. De este lado de la frontera moral, el escritor norteamericano David Reeve, hijo de Susan Sontag, en su libro Elogio del Olvido, And Praise of Forgetting, se llama en inglés el libro, cuestiona el concepto de la memoria histórica y rechaza el uso del pasado como arma política. Reeves se pregunta si no es más sano olvidar, en el caso de sociedades tales como Colombia, Sudáfrica, donde el proceso de hacer justicia se torna prácticamente imposible. Yo propongo otra cosa, y esto lo pongo en el libro. Yo propongo la teoría del detalle. La teoría del detalle. No se puede olvidar lo que no se sabe detalladamente. No se puede olvidar lo que no se sabe detalladamente. El camino al olvido es a través de la justicia y a través de la reconstrucción minuciosa de los hechos que nos han traumatizado. Solamente puedo olvidar lo que sé con certeza. Solamente puedo olvidar lo que sé con certeza. El misterio perdura, solamente la verdad descansa. Gracias. Entonces, lo que sí, si quisiera Lora, quisiera que lo sacaron la foto. Acá está Yamila Grande y está Lora Elba. ¿Hay una pregunta? Bueno, sí. Perdón. Quisiera decirle, Lora, por tu visión, por su tiene mucho de referencia a estos hechos dolorosos. Sí, yo pienso que no es así, ¿no? Que sigue siendo que sucede involuntariamente. No sé si creo que es una manera de analizar el amenizar. ¿Yo no sé la palabra tragedia? No, digo que el presidente de la OSA no ha analizado. Digo que esto también, que a veces no es una manera de analizar. Sí, la Argentina es dura. Y quisiera, ya que estamos acá, está, no sé si el sábado que viene, en la ESMA, va a haber un... Acá. Ah, bueno, sí, claro. Sí. Les digo que el sábado 21 de abril a las 17, a los 41 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el Museo Sitio de Memoria de la ESMA organiza una visita abierta al público con muchos invitados especiales y varias personas van a hacer una performance sobre la base del libro de último. Así que el sábado 21 de abril a las 17. Quiero agradecerles mucho que hayan venido. Quiero agradecerles, sobre todo, Mora, la invitación al diálogo. Quiero proponerle que venga usted a la biblioteca a hablar con los empleados de la biblioteca, a conocer ciertos hechos y la realidad de la biblioteca, entre otros. El Museo del Libro no va a desaparecer, al contrario, vamos a tener una exposición permanente del Estudio del Libro y vamos a tener algo que faltaba, el Centro de la Cultura de los Pueblos Originarios y, una cosa muy importante, el Centro de Lectura Infantil. Todo esto va a estar en uso y la invito a venir a conocer. Bueno, Nora, muchas gracias. Muchas gracias, Jason, muchas gracias. Y esto es lo que la biblioteca debe ser, un lugar de evidencia. Muchas gracias a todos. Consigo 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Apareció familia de Julio López ya. Y de todos los desaparecidos durante gobiernos constitucionales. Ya. Hasta la victoria siempre vence de ellos. Sereno. Thank you.